no hay que hacer. El tiempo no se puede retroceder. Hola, hola, estamos una vez más aquí en Morras Chambeando, transmitiendo desde el espacio de nuestra compita Viviana. Tenemos ya acá a nuestra invitada también, está hablando con nosotros por videollamada, pero como ya lo mencionábamos en el cartel, vamos a estar hablando un poco sobre feminismo queer. Y sobre todo sobre la trayectoria de nuestra invitada, que ella misma se va a presentar en un momento. Estamos muy contentas de transmitir una vez más. Bueno, yo ya no había estado en varias transmisiones de Morras Chambeando, pero estoy muy feliz y muy alegre. Entonces, Mana, si te quieres ir presentando. Bueno, hola, Vivi Xiale. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes en esta virtualidad y lejanía rara. Yo soy Mana Mujercel Isla, y la parte de la presentación siempre me parece medio difícil porque nunca sé bien qué partes de mí contar, siempre es más situado. Bueno, a Vivix la conocí en dando un taller de feminismo y afectividades. Soy psicóloga, soy artista, escribo, me gusta bailar, soy lesbiana, promiscua. Recién hablábamos con una amiga pensando en esto de las facetas identitarias, que la promiscuidad no es solamente en mi caso sexual, sino también disciplinaria, porque eso no me caso con ninguna disciplina artística, sino también hago música y mezclo todo un poco. Y eso. Ya, y no sé, a ver, cuéntanos tantito para introducir qué nos vas a estar platicando esta tarde aquí en Morras Chambeando. Bueno, no sé lo que ustedes tengan más ganas de que charlemos. Yo fui a México a presentar un libro de poesía que se llama La ruptura no será televisada, de una editorial nueva que se llama Palíndroma. Y así que podemos hablar un poco de eso. También podemos hablar de otro aspecto o proyecto que se llama Swing Queer, tiene que ver más con performance, danza, movimiento, posporno, o de escritura, no sé, activismo, no sé en qué estaban pensando ustedes. Bueno, recién pusieron una canción de un proyecto musical que se llama Manada, que escuchaba No te castigues. Del último disco que se llama Barrio Chico. ¿Les gustó? Sí, ya Vivix lo estaba compartiendo acá en redes y justo, ¿no? Todo que tiene que ver con todo esto que tú haces y que en un ratito más pues ya estaremos platicando. Entonces nos vamos a ir a una canción y regresamos para entrarle al tema y a la entrevista. No se vayan. No, es que estaba una canción. Ya estamos de vuelta acá en el Morras Chambeando. Qué chido que nos estén sintonizando, quienes están sintonizando la transmisión. Estamos ya con Mana Isla, nuestra invitada del día de hoy. Y ya en su presentación nos hablaba un poco de cómo ella se asume, de sus proyectos, ¿no? Y justo nos gustaría también que nos platicaras, Mana, de. ¿Cuál es el sentido de estos proyectos que tiene? ¿Cómo te empezaste a involucrar? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene justamente en que te asumas lesbiana, como nos comentabas, en tus canciones, en tus poemas, en tu libro? Que nos platiques un poco de qué va todo este trabajo que realizas. Siempre pienso que como la pregunta por el sentido, sobre todo en este contexto así de sensación de fin de mundo, es medio aniquiladora, porque a veces trato de no preguntarme mucho por el sentido porque se me pierde, pero sí puedo pensar que en general, salvo algunas cosas que tienen que ver con el trabajo, la supervivencia, no sé, con la carrera más, no sé, remunerada, como el ser psicólogo, atender, que si bien me gusta, me parece que hay otro motor que tiene que ver con el trabajo, el dinero y el poder subsistir en esta sociedad. Lo otro en general tiene que ver más con las ganas. Por ahí, no sé, yo escribí, no siempre claramente, pero desde chica que me gustaba escribir o disfrutaba de bailar, no disciplinadamente tampoco escribir, pero sí con cierta práctica de hacerlo de manera cotidiana. Y que después, no sé, empezar a militar. Mi militancia al principio no tenía que ver con la diversidad sexual ni con el feminismo, sino que tenía que ver más con una militancia de izquierda. Después, sí, me hice feminista, empecé a militar más mi modo de vida, identidad, existencia. Empecé a estudiar más de feminismo. Y me parece que ahí empecé a pensar el arte también de otra manera y las producciones artísticas de otra manera. Y no sé, la pregunta de por qué hacemos arte o por qué hacemos lo que hacemos está siempre, a mí es una pregunta que me perturba, no para bien, pero sí trato de pensar mucho en cómo hacemos lo que hacemos o en qué arte me parece interesante hacer o qué representaciones, narraciones, circular. Y bueno, y también está siempre la pregunta de qué, si una obra es feminista o no. Yo creo que sí, que hay obras que lo son, que hay obras que tratan de cuestiones feministas o que incluso se preguntan por o se ocupan de poner en el mundo otras representaciones más interesantes, otras historias que no estén narradas, no sé, representar gente invisibilizada o existencias invisibilizadas, pero también me parece que parte de pensar el arte y el feminismo también tiene que ver con el modo de hacer, cómo hacemos las cosas que hacemos, la relación con el dinero, la relación con el trabajo, cómo nos relacionamos con aquellas personas con las que creamos, qué complicidades tejemos para poder hacer lo que nos gusta, porque también, no sé, no se puede hacer de la nada ni en soledad. Siempre estamos con otros o mostrando o bien, o consumiendo. Y me parece que también tiene que ver, bueno, preguntarse por esas cosas y tratar de ser consecuente, ¿no? Con las cosas que una piensa. Veíamos, bueno, comentarle un poquito a las personas que nos están escuchando que Mana nos envió como un guión de trabajo que es bastante extenso lo que tú estás haciendo. Y quería preguntarte un poquito si nos quisieras describir. Bueno, sabemos que has escrito, tienes libros, tienes tres publicaciones, me parece, también haces música y haces performance. Entonces, no sé si te gustaría compartir con nosotros y con las personas que nos escuchan al respecto de cada uno de tus proyectos y si es que hay algún eje temático, a lo mejor el feminismo. Bueno, esto ya lo estaremos abordando un poquito más adelante, pero si algún eje, pues, relaciona tus tres expresiones, ¿no? O bueno, seguro tienes más, pero en los trabajos que has como publicado. Sí, libros, tengo tres que son bastante distintos en el sentido de su formato. Uno es Casino Casa Grande, que es una novela de ficción. Otro es este libro de poesía que acaban de publicar allá en México. Y el otro se llama Un regalo de cuento y es un libro para niñas y es un libro que viene con música también. En general, bueno, en general no, a todos mis libros les hice un soundtrack, una música que acompaña lo que está escrito. En general tienen composiciones de otras personas, salvo el libro para niñas que le hicimos música con un amigo que se llama Santiago Adano, e invitamos a otras cantantes y músicas a participar. Y ese tiene música para niñas original. Después, también en la línea musical, recién hablaba con Ale por fuera de aire, que la primera vez que tuve una banda así de componer fue en el 2011, que, con el proyecto O Criatura, con Laura Levín, que es otra amiga, y esa fue la primera vez que empecé a componer o a pensar más musicalmente en un proyecto propio. Y después de esta manada, que ahora en breve voy a cambiarle el nombre a Mana Isla, porque es como un proyecto solista, que tiene un álbum que se llama Barrio Chico. Toda esa música la pueden escuchar en Spotify, YouTube y esas cosas. Y después está Swing Queer, que es un grupo que tenemos con Lu Snowy y Mora Rodríguez, de performance y danza, movimiento, que es más escénico, y que nace, al principio bailábamos lindy hop, swing, y después como que devino en cada vez más queer y menos swing, como decimos. Y tenemos una obra que estamos haciendo y, no sé, nos ocupamos más de bailar, que es otra de las cosas que me gustan. Gracias, gracias por compartirnos. Justo, ¿no? Que creo que también esto que dices, ¿no? Que tal vez hablar de sentido, pues, involucra muchas cosas y está bien chido que también nos propongas también tu postura ante esto, ¿no? Nos vamos a ir a una canción, pero regresamos. Recuerden que estamos en las redes sociales, Morras Chambeando, por si tienen alguna pregunta o un comentario que le quieran hacer a la invitada o a nosotras, acá estamos. Regresamos. Traigo tan rápido, voy Estamos de vuelta acá en Morras Chambeando. Qué chido que nos sigan sintonizando. Recuerden que pueden preguntar, hacer sus comentarios. Estamos en las redes sociales. Y bueno, con Mana platicaba, bueno, ya nos platicaba un poco de todo lo que involucra su trabajo o lo que ha involucrado, lo que hace, ¿no? Desde la escritura, desde la música. Y justo ahora nos gustaría que nos platicara acerca de, bueno, un poco en términos generales, porque pues claro que es un trabajo bien denso, de justo lo que escribe o lo que canta, como en cuestión de contenido, de qué nos está platicando, qué es lo que quiere expresar, para quién lo está escribiendo, por qué lo está escribiendo. En términos así muy generales, ya si tenemos chance, pues hay que revisar acá sus obras, pero que nos platique un poco, ¿no? En términos generales del contenido de lo que ella escribe. Bueno, yo hoy estaba charlando con Lu, mi compañera de Swim Queer, que ella también es artista, y estábamos charlando un poco acerca de estas cosas. Bueno, ¿qué hay en común en la obra si pensamos en las producciones más generales y salimos? Y a mí ella, cuando le preguntan, ella se burlesque lesbiano, y dice que se le ocurrió hacerlo un poco porque veía burlesque como una danza de seducción, que puede ser como de cabaret o de striptease, y ella dice que le re gustaba cuando lo veía, pero sentía que no se sentía interpelada, y que entonces se preguntó, bueno, ¿cómo sería una danza que me seduzca a mí? Y entonces se le ocurrió hacerlo a ella. Y yo pienso que mis consumos culturales son bastante en la misma línea de mis producciones culturales. Digo, no es que escucho música clásica y hago folk, y que creo que muchas de las cosas que produzco tienen que ver con cosas que a mí me gustaría consumir o que me sienta que me interpelen, ¿no? Como que tengan que ver con mi existencia y mi universo simbólico, afectivo. Y creo que, bueno, estaba pensando, ¿no?, en cómo, en esto de la promiscuidad artística y cómo se salta de, no solamente de, bueno, no comprometerse únicamente con una disciplina, sino como ir saltando una disciplina a otra y cómo muchas veces esas disciplinas se cruzan, digo, en los soundtracks, en las cosas escritas o en la obra de Swing Queer hay textos de poesía. Pero bueno, también, no sé, digo, el lesbianismo se cuela creo que en todos lados. entonces, esos elementos sí aparecen, me parecen, en todo. No sé, pienso en la novela, que es una historia familiar contada desde la perspectiva de una niña. Aparece una tía abuela lesbiana. En el cuento para niñas, también hay una niña que tiene dos mamás. Bueno, en la música también aparecen referencias que tienen que ver con afectividades lésbicas. En la obra también, en la obra de Swing Queer hay un tema mucho más sexual o de erotismo más lésbico, más queer. Pero pienso que eso tiene que ver con las cosas que a mí me interesan, que conozco, o que pienso que también está bueno que en el mundo haya. No sé, pienso en el cuento para niñas, por ejemplo, que me parece que es distinto al otro. Bueno, ¿no? Sí me parece importante que haya otras representaciones, no solo de familias, sino de niñeces, porque el cuento no se trata solo de una nena que tiene dos mamás, sino se trata de una nena que se pregunta por la maternidad de una manera distinta, ¿no? ¿Qué son sus mamás aparte de ser sus mamás? Que cuestiona, que viene de la imaginación, que viene del no trabajar. y también me parece que es importante ver esos datos de forma literaria o artística, ¿no? Que no sea solamente literatura, bueno, o libros de divulgación, que nos enseñen que es posible tener familias distintas y que eso no es raro, sino que las personas que no estamos dentro de la norma podamos disfrutar de una ficción que no se trate solamente de que alguien es lesbiana, sino que a una lesbiana, por ejemplo, le pasan cosas, no sé, se gana la lotería. En general, como que todas las historias que tenemos se tratan de que las lesbianas son lesbianas, por ejemplo. Y a mí me parece más de, a esta altura de la historia, poder jugar con otras cosas, hablarle, no sé, a nuestras compañeras, a, como pienso en los lugares a los que, en los que yo suelo tocar, por ejemplo, es un público que en general es lésbico o más disidente, es un público por el cual yo me siento interpelada, no es solamente un público al que pretendo interpelar. Y eso me parece, sí. Ay, perdóname, perdóname por interrumpirte, pero al respecto, es que esta obra que tienes, que haces respecto a los niños, me parece que es bien importante, ¿no? Porque no sé qué pasa en Argentina, no sé cómo lo veas tú en Argentina, pero acá pues todavía hay como, creo yo, bastantes como cuestiones quizá, no sé si morales o pues no sé, cosas ahí que están como medio atrabancadas y que creo que el trabajo con les niñas es como bastante, pues es una chambota. Entonces quería preguntarte cómo ha sido la respuesta a tus obras, particularmente a este trabajo que está pensado para las niñas y los niños. ¿Cómo ha sido la respuesta allá? ¿Cómo ves allá? ¿Ha sido más fácil? ¿Crees que es un reto como más grande? ¿O cómo ha sido la respuesta? Lo publicó una editorial que no solamente que publica trabas, que publica cuentos ambientalistas, que publica muchas cosas que acompañan y que me parece que están súper piolas políticamente. Entonces yo creo que eso hace que la gente que lo consume, por ahí ya sea gente que bueno, con la cual compartimos cierta perspectiva del mundo. Y no sé, cuando fui a México sí me y contaba un poco más con gente que no conocía, sí me preguntaba cómo caería, ¿no? Cuando les mostraba el libro o les contaba de qué se trataba. Acá en Argentina, por suerte, tenemos una ley de educación sexual integral que está muy, pero muy bien y que se la está y que se lucha un montón desde los feminismos para implementarla y para implementarla de una manera no moralista y en esta misma línea, ¿no? Como más de disfrute y no solamente de la tolerancia. Entonces me parece que si bien no hay un montón de literatura y de propuestas así para niñas, las hay, pero no es que hay un millón. Estamos como en un momento donde hay un montón de preocupación social porque esas cosas cambien. Igual, también es un libro que no es que ha tenido una gran circulación, entonces no sé, no podría decir qué piensan los sectores más conservadores, porque también yo no me relaciono directamente con esos sectores. Calculo que no sería un libro súper bien recibido. Vale, justo sí, pues en esta cuestión de las infancias, ¿no? Creo que hay una gran chamba y que sí difiere como de entre países, en zonas, ¿no? En regiones. Bueno, pero nos vamos a ir rápido a una canción y regresamos para seguir acá hablando de las obras que estás trabajando o de las que ya has trabajado. Entonces, regresamos, no dejen de sintonizarnos, envíenos sus propuestas, sus comentarios, sus preguntas y volvemos. Una vez me vine al Chocón, me vine al Chocón. El agua azul, que no es azul, pero refleja el cielo azul. De vuelta acá en Morras Chambeando, con toda esta contingencia, pero aquí seguimos. Hablamos un poco antes de irnos a la canción, de esta cuestión de las infancias, ¿no? Y lo que propone Mana en sus escritos. Y tal vez estaría como chido, ¿no?, que platicáramos un poco, o bueno, que Mana nos platicaras de todo esto que tú mencionas, ¿no? El lesbianismo, las diferentes, o sea, como las disidencias sexuales, lo que hablábamos también del feminismo queer, ¿no? Tal vez un poco para las personas que nos sintonizan y que no están tan relacionadas con el tema, que nos hablaras un poco de cuáles son tus propuestas o las propuestas de la gente con la que estás trabajando acerca de esta cuestión, ¿no? De lo queer, de las disidencias sexuales. En términos tal vez generales, si quieras platicarnos. Sí, yo creo que sí, que nunca he trabajado ni tampoco me interesa tanto trabajar directamente con niñas, pero sí la infancia es un tema que evidentemente me interesa. De hecho, Casino Casagrande, la novela, la protagonista es una niña y está escrita desde la perspectiva de esa niña. Y me parece que hay algo de salir del adultocentrismo y de un montón de cosas que el feminismo se viene preguntando. Quizás no es un tema que esté en agenda principal, pero sí es, no sé, un montón de esto de mamás amigas que se preocupan no solamente de tener maternidades, no es que se preocupan, sino que tienen maternidades disidentes, ¿no? Formas distintas de ser madres. Y también formas distintas de entender a la infancia, de pensar como un lugar sacralizado, escondido, inocente, de empezar a pensar a las niñas como personas que son críticas, que son reflexivas, que están todo el tiempo punzando para, no sé, para mostrar que a veces el mundo funciona mal. Y me parece que eso en Casino Casagrande es una niña que está, bueno, como todas las niñas, atrapadas en el mundo adulto y dependiendo también muchísimo de las decisiones que toman los adultos y los márgenes de acción que tienen las niñas tienen que ver mucho más con el juego y con la imaginación, y eso me parece muy potente. Y quizás en la novela, como en el cuento, las fugas o los escapes tienen que ver con eso. En el cuento para niñas, Lea, que es la protagonista, fantasea mucho con lo que puede hacer, y en general lo que puede hacer es irrealizable, entonces busca formas de hacerlo a través del juego, la escritura, los dibujos. Y en Casino Casagrande, por ahí, las protagonistas, que son dos hermanitas, lidian con esas decisiones del mundo adulto que las exceden desde el humor, la imaginación, como la convivencia entre eso, entre la tragedia y la risa. Mana, yo te quería preguntar respecto al... justo siguiendo esta pregunta que te hacía Ale, por ejemplo, las personas que no están vinculadas con los temas, y bueno, también partiendo de que el feminismo tiene un montón de ramas o de perspectivas o que parte de muchas como vías para que nosotras tengamos otras maneras de vivir, cuando tú hablas de feminismo y cuando tú hablas del movimiento queer, ¿a qué te refieres? O ajá, ¿en qué va como esta propuesta? ¿Cuál sería como... ¿Cómo podrías definirnos, por ejemplo, a quienes no estamos tan vinculados con el tema, el tipo de feminismo del que partes y también el movimiento queer? Porque también me llamaba mucho la atención que la forma en escribirlo, pues nosotros en general hemos visto queer como con la Q, ¿no? Con la U y las dos es, y acá es queer como suena, bueno, como lo diríamos en español, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, si nos quisieras hablar un poquito más de, pues sí, como de tu propuesta, no sé si denominarla teórica, pero de tu pensamiento en torno a estos dos temas. Sí, no sé, lo queer me parece algo medio indefinible, y es, me parece que eso es lo que está bien o lo que me parece más interesante, y por ahí no tanto de la definición académica. De hecho, a veces uso queer, a veces uso lésbico, bueno, en Swing Queer nació un poco a partir de pensar lo queer como una independencia o una libertad de los roles de género asignados a cierto cuerpo. Pero yo lo relaciono más con tradiciones que tienen que ver con lo prosexo, con lo promiscuo, con lo transfeminista, con lo no biologicista, con eso que se resiste a ser encasillado, que no tiene que serse fiel a sí mismo. Eso me parece importante, la libertad de no estar apegados y apegadas y apegades a la identidad o a responder a eso que se espera de determinada identidad, como a esa flexibilidad, a eso que puede mutar, que es interesante que mute. Y en relación a los feminismos, que es ya casi que decir nada, porque hay tantos feminismos, incluso feminismos en los que yo estoy en desacuerdo, ¿no? Como los feminismos más TERF o transodiantes. Yo creo que en este momento parto de un feminismo más defensor de la amistad, y de pensar los modos de vida y las existencias. Me encuentro bastante bien dentro del lesbianismo porque no me siento mujer, y para mí el lesbianismo es un refugio que permite, por lo menos acá en Argentina, trascender la orientación sexual, ¿no? Con quiénes garchábamos o de quién nos enamorábamos. Y me parece que el lesbianismo en mi caso tiene que ver con, así como, no sé, las maricas, las bisexuales, las personas trans, tienen mucho para enseñarnos, en mostrarnos distintos modos de vida posible que se salgan de las lógicas familiaristas, mononormadas, de, bueno, hacer una vida en pareja, responder a la familia y a priorizar esos vínculos por sobre otros. Me parece que las lesbianas, las maricas, las trans han tenido históricamente que rebuscárselas por fuera del sistema, y eso ha permitido también crear otras formas de comunidad. Y eso es lo que a mí particularmente hoy me resulta más interesante a la hora de pensar la militancia, el activismo, que tiene que ver más con formas de vida, a quién cuidamos, cómo nos vinculamos afectivamente en relación al trabajo, a vivir, sobrevivir en un sistema que no está para nada preparado para tener modos de vida que se salgan de eso, de la lógica de la pareja y la familia. No sé si responde a su pregunta. Sí, está interesante, ¿no? Y justo también, por ejemplo, estaba pensando en ese sentido, en lo que nos compartías de las infancias, y que también tiene que, bueno, ¿no? Se relaciona, como ya decías, todo tu trabajo con esto de pensar otras sexualidades, ¿no? Justo más allá del género, ¿no? Mujer, hombre, también pensando en las infancias, ¿cómo es que les atraviesa todas estas cuestiones de la sexualidad, del erotismo, ¿no? Como las prácticas en torno a esto, y que sí resulta interesante también pensar, ¿no? Cómo se viven o cómo se han vivido en el mundo, ¿no? Sí, ya como adultas o como adultos, cómo nos sentimos, ¿no? También las niñas y los niños, cómo viven esto. Entonces, nos vamos a ir rápido a una canción y regresamos. No se despeguen de Morras Chambeando. Seguimos en Morras Chambeando. Comentarles que estamos, las canciones que están sonando justamente son del proyecto, de uno de los proyectos que tiene Mana, y son rolas que pueden encontrar en la página de Bandcamp. Ahorita vamos a hablar un poquito más de dónde podemos encontrar su material, cómo lo podemos adquirir. Pero bueno, estas rolas las pueden encontrar en Bandcamp, y pues sí, comentar que las canciones que han estado sonando son las de el proyecto de Mana. Y regresando, ya que empezamos a tocar el tema respecto a desde dónde partimos y desde dónde nos estamos enunciando y por qué es importante hacerlo, como les comentaba Mana, la conocimos con Lunita en el proyecto de Cyborg Girls, que pues por esta como contingencia tuvo que ser suspendido. Y entonces esa vez fuimos a una charla que se llamaba Hackeando Nuestra Programación Amorosa, que me pareció bien interesante. Entonces, Mana, no sé si les quieras contar un poquito a las personas que nos escuchan respecto a este taller, a esta plática. A mí en lo personal me llamó muchísimo la atención y me parece que es bien necesario la parte que hablaba sobre el amor, sobre cuestionar el amor. Pero bueno, mejor dejemos que Mana nos cuente un poquito de qué fue esta charla. Sí, un poco el taller que se llamaba ¿Cómo hackear nuestra programación amorosa?, que era una pregunta medio sin respuesta, y que está bien que así lo sea, sale un poco de un trabajo de investigación de un posgrado que hice en educación, géneros y sexualidades, y de mi trabajo final, que pone un poco en cuestión la idea del amor y como la defensa de la amistad en las afectividades lesbianas. Y bueno, un poco hablando en la línea de lo que venía diciendo respecto de pensar más en nuestras afectividades, en la micromilitancia o en los microactivismos, en cómo pensamos nuestra vida cotidiana. Yo veo que en el feminismo sí se está hablando desde hace un tiempo de poner en duda la monogamia, en pensar cómo nos relacionamos sexoafectivamente con otros, en el poliamor, el amor libre. Pero sí me parece que es importante para el feminismo no solamente cuestionar la idea del amor romántico, ¿no? Cómo nos enamoramos o cómo nos ponemos en parejas y qué suponemos. Que es el amor, los celos, que me parece algo súper importante hacer y que me parece interesante. Pero también me parece interesante la idea de cuestionar el amor en general, porque es un discurso que está, el discurso del amor está como omnipresente todo el tiempo, y lo que me parece interesante políticamente y que vale la pena cuestionarlo es que es un discurso que es bastante parecido el que tenemos incluso las feministas, no sé, con la gente machista, con la iglesia, con los sectores más conservadores, con la izquierda, con la derecha, ¿no? Hablar en defensa del amor. Todo solemos creer que si es por amor está bien, o los cuidados o las expectativas que ponemos sobre los otros, que sea por amor es como una razón suficiente, y eso me parece medio peligroso, sobre todo para quienes fuimos criadas como mujeres y que no, nos enseñaron a invertir tanto en los cuidados y en el amor y en la pareja y en el enamorarnos. Y cómo eso que nos enseñaron y que hemos aprendido también, digo, que el amor sea una razón para vivir, que quizás a gente que fue educada como varón, no sé, se le reforzaron otros valores, ¿no? Como, bueno, la carrera, la camaradería, la promiscuidad, no lo tienen tan fuerte. Y cómo eso, por más de que seamos lesbianas, no sé, lo tenemos súper aprendido. Me parece que es interesante preguntarnos, bueno, ¿qué hay por fuera del amor, no? ¿Qué hay por fuera de la pareja? ¿Cómo priorizamos a la pareja y cómo dejamos quizás de lado otros vínculos? ¿O cómo nos relacionamos con aquellas personas con las cuales no tenemos un interés sexual o afectivo en términos más románticos? ¿no? Cómo repartimos nuestros afectos y cuidados con las amigas. ¿Qué pasa con las personas que no acceden a ese mercado amoroso? ¿Qué pasa con las personas que eligen no casarse, eligen no vivir en pareja? ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, ahora con la pandemia y las medidas que hay, todas encerradas, la gente que tiene suerte entre comillas, ¿no? Bueno, está encerrada con su pareja y puede acceder a tener una vida sexual. ¿Qué pasa con las otras personas que están solas o que quizás, no sé, incluso no es tan común, es bastante raro las personas que pudieron elegir ir a pasar la cuarentena con amigas, y cómo cuidamos a esas personas que están por fuera de la lógica amorosa, ¿no? Y cómo, no sé, cómo, quién las acompaña al hospital, quién les lleva, quién no lleva comida cuando estamos enfermas, cómo nos acariciamos o cómo nos gestionamos el afecto más corporal por fuera de la pareja. Un poco el taller se trataba de eso. No sé, bueno, usted, vos, Vivix, que lo hiciste, no sé con qué impresiones te quedaste. O... Sí, me parece bien interesante que justo, bueno, yo creo que cada una éramos varias compañeras y me pareció como bien bonito la diversidad también de las que nos encontrábamos ahí, ¿no? Porque, bueno, hablo de diversidad de edades, diversidad de como posturas. En lo particular, una compañera que estaba teniendo una relación abierta con un varón, iba un poco porque justo estaba iniciando este camino de como poliamoroso, entonces como tratar ella de entenderse, como tratar de entenderse en esta relación con este varón, pero me parece bien interesante como que el ejercicio que realizamos, porque habíamos personas heterosexuales, habían personas de las disidencias sexuales, había compañeras que se asumían lesbianas, y desde cómo lo abordamos cada una y cómo abordamos nuestros procesos en las relaciones abiertas o en las relaciones poliamorosas, en las que creo que las compañeras, bueno, algunas llegamos como si a una idea de que en el caso de los varones ha sido pues como una práctica siempre realizada, pero pues que ahora en estos discursos justamente como de libertad sexual, pues hay como cierto cinismo, ¿no? Y también nos preguntábamos qué pasaba justo en las relaciones pues no heteronormadas, ¿no? O en las relaciones pues de las disidencias, y Mana nos compartió dos textos que me parecieron bien bonitos y bien interesantes, pero como que esta idea del amor era la que creo que a todas, bueno, ahí éramos puras mujeres, pero como transmitiéndola en otros espacios, nos parece que son como, pues no digo problemáticas, pero sí como que sacan de onda, ¿no? Porque esto que dice Man es muy cierto, ¿no? Cuando alguien critica el amor o alguien cuestiona la idea como de amor, hay una cierta como respuesta, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Pero además, en esta idea de entender que el amor es una como construcción también y que es un aprendizaje, y la forma en que nosotros generamos o desarrollamos o expresamos o practicamos el amor, pues tiene que ver también con un proyecto histórico, con un proyecto económico, ¿no? Y que tiene que ver que ahora pues nuestras cuerpos y nuestros cuerpos están atravesados por un sistema también económico, ¿no? En el que también estas relaciones poliamorosas, que tanto generan más individualidad, que tanto generan... Entonces eso me parece que ha sido como que fue bien interesante, y con lo que en lo personal me quedé yo del taller, pero pues sí, los comentarios de las compañeras que estaban ahí también eran como muy, pues sí, interesantes también en ese sentido de cómo lo vivíamos, ¿no? No sé si quisieras contarnos un poquito más respecto a las disidencias y cómo han sido estas prácticas en relaciones no heterosexuales. Sí, a mí lo que me parece más interesante que pensar también es cómo incluso teniendo relaciones abiertas o teniendo relaciones sexuales con un número más grande de personas, no se termina de romper con la idea de que de todas maneras priorizamos a aquellas personas de las cuales tenemos un afecto que está cruzado por lo sexual o lo romántico, ¿no? ¿Cómo podemos concentrarnos en tratar de trabajar los celos y en tratar de abrir la pareja, pero de todas formas hay algo que no se termina, incluso en cuando nos sale bien, poder ser más promiscuas o poder no sentir tantos celos o poder no tener un montón de sentimientos con los cuales estamos en desacuerdo o cómo los gestionamos un poco mejor, hay algo que no se termina de romper, que es la idea de encontrar a alguien que te priorice y vos priorizarlo y que eso termine siendo para un número muy acotado de personas, ¿no? Que en general es una pareja a la cual se le rinde cierta fidelidad afectiva, o tener dos novias, no sé. Y sin embargo, por fuera de ese mambo amoroso o sexual, seguir teniendo vínculos donde que se parezcan tanto a la historia heterosexual de, bueno, terminar con un número muy reducido de personas dividiendo tu economía o ayudándose o cuidándose y que haya otras cuestiones más devaluadas como, por ejemplo, la amistad, ¿no? Cómo nos ayudamos económicamente entre amigas, me parece que es igual de importante o más importante también que todo. Pensar un poco qué pasa por fuera de la sexualidad, ¿no? Más allá de que podamos ser promiscuas y de una manera ética y de que nos guste, qué pasa con nuestros otros vínculos, qué pasa con cómo elegimos hacer comunidad. Eso me parece que nos cuesta mucho más desarmar o problematizar que la idea ya de, bueno, no quedarte de una manera monógama con una persona. Sí, ¿no? Y justo esto, bueno, esto que dices los vínculos con las amistades, ¿no? Es algo que también, la otra vez también platicábamos, ¿no? Acá entre nosotras de... Es que cuestionábamos nuestras relaciones amorosas todo el tiempo, pero ¿qué pasa, no? Con las amistosas, con las amistades, las prácticas que tenemos cada una, ¿no? Y que luego incluso resulta mucho más conflictivo pensarlo, ¿no? En cómo, enfrentar a lo mejor discusiones que tienes con las compañeras, cosas que no te gustan de la otra o a lo mejor que la otra no le gustan de ti y que luego pesan mucho, ¿no? Más y como justo es más normalizado cuestionar las amorosas, ¿qué pasa también ahí con los vínculos amistosos y que justamente son mucho más densos, ¿no? O mucho más, yo diría que completos en la vida diaria, ¿no? En las amistades, ¿no? Pero bueno, nos vamos rápido a una... un comentario rápido de acá de Vivix. Tenemos un comentario de la Connie, que nos está escuchando. Un saludo a la Connie. Y ella nos dice... ella nos dice, esa idea de jerarquizar las relaciones, que sea más importante la pareja o los hijos por sobre las amistades, forma parte también de la lógica vertical en la que estamos insertas, ampliar la red de cuidados y afectos. Y sí, yo creo que es todo un tema, ¿no? Que pocas veces como trabajamos, ¿no? Que justo a lo mejor empezamos justo jerarquizando cómo quiero relacionarme ahora con mi compañera o compañero sexoafectivamente o varón de una manera relacional, que es pero siempre en primer lugar, ¿no? Ahora sí, vamos a una canción y regresamos para ver qué nos dice Mana. Voy a conseguirlo esta noche. balcón. Robarle esa planta un gajo. Voy a tomar de esta ciudad. Queda un desierto por poblar. No es que todavía no decidí. Es que yo no pienso elegir. Entre dos opciones. De vuelta en Morras Chambeando, y gracias por quienes nos están sintonizando, y recuerden que pues igual acá como la Connie ya nos compartió su comentario o alguna pregunta que quieran hacer, estamos en las redes. Y antes de irnos a la canción, pues estábamos hablando justamente todo esta el rollo, ¿no?, de las afectividades, y que siempre están presentes en cualquier no sé, en cualquier actividad, en cualquier, desde las diferentes posturas, ¿no?, que tengamos, políticas o no, la cuestión de los afectos, ¿no?, y cómo se manejan, bueno, cómo los manejamos dentro de los vínculos, los diferentes vínculos que tenemos. Pero justo ahora, ¿no?, le queremos preguntar a Mana que nos platique un poco de cómo esto que ya abordamos, todos estos temas, ¿no?, los afectos, las disidencias sexuales, cómo ella las expresa, ¿no?, a través de todo el trabajo que tiene, que ya decíamos, los textos, la música, justo cómo ella cree que es importante expresarlas a través de estas formas artísticas, ¿no? ¿Qué papel tienen también dentro de las diferentes sociedades en las que estamos? Mana. Ay, dejé de escuchar. ¿Se escucha? Sí. Ah, bien. Yo creo que un poco en lo que veníamos charlando acerca del arte, o por lo menos mi lugar de creación, que tiene que ver más con el universo que habito, en general las cosas que creo, tanto, no sé, en la escritura o con Swing Queer, son cosas que no me son para nada lejanas o ajenas. También forma parte de, bueno, de escribir o hacer o crear eso que sentimos que hace falta. Y yo siento que, no sé, hace falta, por ejemplo, tener representaciones nuevas, cosas con las que nos podamos identificar, cosas que tengan que ver con nuestra vida, que nos hagan sentir menos solas. No sé, pienso en el lesbianismo y las pocas producciones que hay en el cine, en la literatura, y digo pocas, no porque no haya, sino en relación a las producciones heterosexuales. Y en cómo, no sé, hay como una sed, al menos con mis amigas, no sé, cada vez que sale como una película o una serie donde hay una lesbiana o una historia lésbica, aunque sea una porquería, la vemos con bastante fascinación, básicamente porque no hay. Y lo que decía esto de no hay lesbianas, que no hay narraciones de lesbianas en las que les pueda pasar otra cosa que ser lesbianas, me parece que eso sí me parece más interesante del arte, de bueno, poder mostrar algo que pita a otras personas y a una misma, imaginarse mundos posibles distintos a los relatos heterosexuales a los que estamos tan acostumbradas y de los que en general disponemos, ¿no? ¿Cuántas películas heterosexuales hemos visto y cuán pocas no heterosexuales hemos tenido el gusto de ver. Y no sé, pienso lo mismo con bailar o de qué manera se puede bailar, de qué manera se puede estar en escena, qué eroticidades se pueden mostrar. No sé, está en todos lados, ¿no? Incluso, bueno, de qué porno disponemos. Y creo que esas son las cosas que más me interesan, cosas que puedan ampliar la imaginación política y de vida. Yo siempre pienso que me faltan representaciones de amistad, me faltan representaciones de relaciones amorosas que puedan salirse de los guiones heteronormados. Me acuerdo que la primera vez que vi a unas amigas, antes de ser mis amigas, que tenían un vínculo que yo lo veía súper lindo, y que antes de verlas a ellas, que estaban como compartiendo una fiesta y estaban bailando y se estaban besando con otras personas y después se encontraban y bailaban ellas y la estaban pasando bien, yo en ese momento no me imaginaba que eso fuese posible. Y las vi a ellas y me sentí tan bien de decir, ah, yo capaz que un día puedo tener una relación así. Y para mí fue algo que, ahora no sé, capaz que es algo más anecdótico, pero en ese momento para mí fue una posibilidad. Y tuve la suerte de verlas en vivo y en una fiesta y que después fuesen mis amigas. Pero creo que tiene esa posibilidad de mostrarle al mundo otras formas posibles de vivir. Y eso es lo que a mí me parece más interesante o más lindo y lo que a mí me gustaría que pueda pasar con algo de lo que yo haga o decida mostrarle al mundo, ¿no? Que a alguien o a una misma, porque a veces, no sé, lo que escribimos tiene que ver más con nuestros deseos y nuestros anhelos que con lo que pasa de verdad. Pero más allá de que pase o que no pase, porque me parece que también la ficción tiene eso de interesante, es como darle una posibilidad o una ayudita a la imaginación. Y pienso que a partir de poder imaginar algo nuevo, es que se puede hacer algo nuevo. Y pensaba en relación a este contexto en el que estamos, de cuarentena, acá en Argentina, cambiando un poco de tema y no cambiando, las medidas que ha tomado el gobierno es de cuarentena obligatoria, o sea que no se puede salir, y para quien rompa esa cuarentena hay penalidades, o sea, hasta la policía. Y hablando con mucha gente querida y con la que tengo muchos acuerdos políticos, me llamó mucho la atención y me entristeció también ver que pasamos de estar como socialmente cuestionando muchísimo el punitivismo a pensar que solamente nos podemos cuidar si está la policía de por medio, o que la cuarentena no se puede cumplir sin que esté la policía afuera y sin el miedo de que te pase algo. Y eso me chocó bastante, porque qué pobre nuestra imaginación a la hora de pensar otras formas de cuidado colectivo que no tengan que ver con la represión policial, y no poder imaginarnos otras formas me parece preocupante, preocupante y medio angustiante también. La pobreza que tenemos a la hora de imaginarnos un mundo en el que podamos decidir quedarnos en nuestras casas sin el miedo, ¿no? Sin el miedo no solamente del virus, sino del miedo de que haya una represalia policial. Y eso me no sé, estos días me tiene bastante preocupada o angustiada. Sí, a nosotras también si bien acá se ha dicho, ¿no?, que esta cuarentena, porque aún no entramos como en la fase 3, o sea, estamos todavía, y se nos recomienda un poco forzosamente estar en casa, pero bajo un régimen democrático, es decir, sin toques de queda, sin estas como lógicas que tienden a ser un poco más de un estado pues de sitio, donde intervienen los militares, y que si bien ya los estamos viendo en la calle, pero que nos hace pensar como sociedades también qué nos pasa, ¿no?, en este cuidarnos colectivamente, que no ocurre, y que además está ese miedo que dices, pero también está este miedo, pues no sé ni cómo denominarlo, si como clasista, como excluyente respecto a las personas que podrían tener el virus, ¿no?, y que tiene que ver con esta idea de, bueno, y si ya lo tienes, entonces muérete, o sea, como con todos estos ataques que estamos como teniendo respecto las enfermeras, por ejemplo, las doctoras, ¿no?, que están teniendo un montón de ataques en las calles, y que tiene que ver como justamente con esta idea de cómo nos relacionamos, ¿no?, o con el otro o con la otra, con los que creemos cercanos a nosotras o no, y lo que dices y lo que mencionas, la respuesta como de seguridad, como de excluirnos, como justo de tener que evitar el contacto físico y ocupar las redes sociales, ¿no? O sea, como esta separación o individualización cada vez más como latente, a mí también me parece bien preocupante, pero tenemos un comentario de Marina, le mandamos un saludo, muchas gracias por estarnos escuchando. Y ella dice, qué chido lo que platican del amor y de las formas de relacionarnos sexoafectivamente o amistosamente. Me encanta lo de dejar de, si me lo permiten, monopolizar los afectos a una pareja, centrar nuestro cuerpo, afecto y cuidados en una persona. Pienso que naturalmente estas formas más flexibles y múltiples nos surgen, pero han sido aplastadas por las formas socialmente construidas. Esos choques entre lo que surge y en lo que debe de ser son problemáticos y pueden ser dolorosos si no se los cuestiona y se reconstruyen, no en una nueva forma de relacionarse, sino en múltiples posibilidades de ser y de sentir. Sí, pues me parece como bien chido, ¿no? No sé tú qué pienses, Mana. Sí, me gusta el comentario y también me hace pensar en esto de cómo no solamente priorizamos los vínculos de pareja, sino que también hay ciertos afectos o dramas, incluso que están como validados, y otros que no. Por ejemplo, que es mucho más común pensar que alguien que puede estar mal por una rotura de corazón amorosa y no así, o que sea un problema menor el de las amistades, ¿no? Incluso yo como psicóloga viendo en el consultorio, ¿cuántas consultas son en general alguien con el corazón roto amorosamente y no con otros problemas que quizás no son dignos de tratarse? O incluso cuando, no sé, una está muy mal por una amiga, por ejemplo, en el lesbianismo, se dice, bueno, pero no es que no gustará de su amiga, no habría estado enamorada, como bueno, solamente los problemas pueden dimensionarse como grandes y están mediados como por el amor en ese sentido más romántico. ¿No? Como es afecto privilegiado incluso en el drama, en bueno, ¿por qué cosas nos podemos sentir mal? Con una exnovia siempre hablábamos de teníamos, no sé, todavía está la idea de pensar en, bueno, ¿cuál es? Empezar a visibilizar las roturas de corazón que tuvimos por amigas, ¿no? Cuando una amiga te rompió el corazón. Y lo importante incluso de que quizás es negativamente, ¿no?, porque de un afecto triste, también visibilizar cómo nos podemos afectar por otras cosas que no estén mediadas por el amor romántico, y cómo eso también es darle entidad y visibilidad y lugar. Y sí, me parece que coincido con lo que dice acá la compañera que comenta. Tenemos otro comentario de Sai y luego vamos a una canción para regresar en otro bloque a ver qué piensas, Mana, y también un poquito hablar de dónde podemos encontrar tus proyectos o tus trabajos. Sabemos que estamos en diferentes geografías, pero seguramente podremos saber qué estás haciendo. Sai dice, el amor libre que propone Emma Goldman. Excelente que estén relacionando el texto con casos y prácticas con el trabajo de Mana. O sea, es que tuvimos una radiolectura hace poco de Emma Goldman. Entonces está bien chido porque, claro, ¿no? Decíamos de la vigencia que tiene el pensamiento de esta autora, con un montón de cosas que nos pasan día a día, y entonces, pues justamente, ¿no? Hablar del amor libre o de las relaciones libres, y justo trascender en esta idea de jerarquizar, pues está totalmente relacionado y nos dice que infinitas gracias. Pues sí, muchas gracias, Mana, por compartir con nosotros. Vamos a ir a una canción, regresamos al Morras Chambeando, seguimos atentas a sus comentarios, a sus preguntas. No tardamos. La justicia no se asoma ni crea, ni no creas que hay esperanza de que por tu mano se nivele la balanza. Tu majadería ya no alcanza, sumisión no pido, manifestarme con gritos de confianza. Mi garganta no se cansa, no, no, no me representas con tu política, tus leyes y tu analítica. No me representas, somos dos nadie en tu estadística. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Entonces, destellos de ilusiones, alternativos, modos, formas y razones, colectivos componen que a la normatividad descomponen. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonidos que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonidos que estalla te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida. Revolution off the rich. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes. Más allá de ideologías que nos dividen, hoy el pueblo de México nos estamos uniendo para actuar como patrones y derrumbar. El sistema podrido. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Qué chido por los comentarios que han enviado, ¿no? Bueno, que le han enviado también acá a la compañera Mana. Y justo algo de lo que comentábamos antes de irnos a la canción, ¿no? Y que me parece chido comentar, es esta cuestión de en torno ahora, ¿no? Del confinamiento y vinculándolo a todo lo que hemos estado hablando de los afectos. Y que justo, ¿no? O sea, creo que hemos estado atentas y atentos a que es un virus generalizado, ¿no? Y que se generaliza también desde el saber médico, desde el saber oficial de los gobiernos, y justo qué pasa con los afectos, ¿no? Las sexualidades, cómo se viven desde ahí también, hablando de las diferencias, justamente cómo estamos viviendo, ¿no? Cómo se está viviendo en cada zona, cada región, este virus que justamente nada más lo escuchamos o lo leemos desde los saberes médicos oficiales y también desde la cuestión meramente física, ¿no? Y qué pasa con las cuestiones emocionales, las amorosas, los vínculos, más, y que justamente esto del confinamiento, ¿no? De entonces vincularnos virtualmente, pero qué también pasa por ahí, ¿no? Como que todo eso es bien, bien interesante pensarlo y que bueno, si ya habrá chance también podríamos discutirlo, ¿no? En otras transmisiones. Y bueno, ya casi un poco para ir cerrando el programa, no sé, Mana, si quieras compartirnos un poco de lo que vas a estar haciendo, ¿no? En este confinamiento o no, dónde podemos estar encontrando tu trabajo, cómo podemos acceder a él, etcétera. Bien, bueno, no hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Acá en Argentina recién esta semana habilitaron la posibilidad de distribuir libros, así que para quienes estén en Argentina probablemente empieza a vender y a distribuir mis libros, la novela y el poemario, que se editó allá. Y después el cuento para niñes lo distribuye Muchas Nueces. Y después sí, estamos más activas con Sinquil, que estamos bailando y subiendo videos de baile. Y después, allá en México, pueden conseguir los libros por Editorial Palíndroma, que los está distribuyendo. Y también está la novela, que la liberaron ahora para bajársela gratis, que se llama Casino Casa Grande. Ahí probablemente pasen el link por si se la quieren bajar. Y también los discos están para escuchar en Spotify, como Manada o Criatura. Y después, bueno, la novela está gratis, pero yo pienso que otras formas de valorar el trabajo que no sean remunerativas en términos económicos pueden ser compartiendo, si les gustó, haciendo publicidad y esas cosas que para el arte siempre son bienvenidas y también son una forma súper importante de que las cosas puedan circular. Mana, ¿dónde podrían encontrarte las compañeras o compañeros si tienen alguna duda o si quisieran preguntarte algo? ¿Tienes alguna red social, alguna cosa que quieras compartir para quien se quiera poner en contacto contigo? Sí, en Instagram estoy como Mana M. Isla y en Facebook también. En Instagram es ut.mana, ut.mana, y en Facebook es Mana M. Isla también. Así que bienvenidas, nos podemos hablar por ahí. Gracias por compartir tus redes. No sé si también, justo antes de acabar con esta transmisión, ¿no? Quisieras como compartirnos una reflexión, bueno, en lo que hemos estado comentando, no sé, alguna cosa que quieras incluir en esta charla. ¿Algún comentario para quienes te están escuchando? No, sobre todo agradecerles, para mí es re importante y lindo y como un mimo aliciente poder estar porque compartiendo esto con ustedes, porque bueno, la idea de ir a hacer el recital que iba a hacer en Cyber Girls y hacer otro taller y la gira de presentación del libro, y todo se vio frustrado por medidas de fuerza mayor que todos conocemos, y entonces quería agradecerles porque poder compartir, aunque sea virtualmente, esto me hace un poco de viaje allá y hacer, no sé, burlar un poco todas las limitaciones de la pandemia y paliarlas, aunque sea virtualmente, para mí está siendo muy lindo. Así que gracias. No, más bien queríamos agradecerte nosotras, de verdad que pues sí, la onda de no tenernos cara a cara quizá lo dificulta un poco, pero muchas gracias que te animaste a venir. La verdad que el trabajo, tu trabajo lo estuvimos checando y la verdad es súper, súper interesante, súper bueno, y además que es una propuesta que algunas o algunos, quizá también puede ser un tanto generacional, pero que es una propuesta bastante interesante y que hemos tenido poco contacto, ¿no? Entonces, pues es algo, no sé, no me gustaría denominarlo nuevo porque no es así, pero que quienes no hemos tenido tanto acercamiento sí podemos encontrar a lo mejor otras vías, ¿no? De, y a lo mejor vías más sanas quizá para relacionarnos y, como ya lo dijimos bien, sin jerarquizar a la pareja o a la compañera, compañero sexoafectivo. Entonces, más bien, muchas gracias a ti. La verdad que tu obra es bien, bien completa y a mí me parece bien bonito, ¿no? Que utilicemos esas herramientas para, justo para llegar a otros lados, particularmente la obra también para las niñas y los niños, me parece que es súper, súper chida. Nosotros acá tenemos varias amigas que traen procesos de crianza pues diferentes a los que crecimos, incluso nosotras. Entonces me parece que va a ser una obra que va a ser muy difundida por acá. Y pues muchas gracias. Yo también aprovecho para despedirme y comentarles que la propuesta, bueno, el proyecto colectivo que hicimos de la radiolectura fue bien chido. Les agradecemos un montón a las compañeras y pues algunas compañeras también ya se animaron mandándonos sus propuestas. Entonces el próximo miércoles vamos a tener la lectura Lore Titipalotl, así está en el Facebook, nos mandó ya su propuesta, Valera Gloria Andalzúa. Es algo bien chido porque es desde una propuesta desde la periferia, es chicana. Entonces les invitamos a que nos sigan sintonizando en Morras Chambeando. El próximo miércoles ya estaremos compartiendo el cartel. En la página ya está el libro que Mana escribió, Casino Casa Grande, y también está la página donde pueden encontrar como sus canciones y su música. Yo les agradezco mucho y nos sintonizamos pronto. Igual, muchas gracias. Sí, yo igual acá me despido. Gracias a Mana por estar con nosotras, ¿no? Compartiéndonos. La verdad es que yo sí desconocía un poco su trabajo, pero sí está bien interesante y ojalá podamos como checarlo, igual que por ahí por Facebook o en las redes lo sigan compartiendo. Y justo esto de la radiolectura que vamos a estar acá en Morras Chambeando me parece una propuesta bien chida, y que es igual, si hay otras propuestas acerca de otras lecturas, pues que las manden y que las suban ahí a las redes para que podamos transmitirlas y estar atentas a las demás transmisiones que vamos a seguir teniendo en este confinamiento y en lo que sigue. Entonces, gracias, nos despedimos. Me dio un buen de gusto estar acá con las morras chambeando otra vez y hasta luego. Baguaya, in the Thunderbomb. We got Baguaya, in the Thunderbomb.